Bienvenidos a su programa Tienen que saber, un programa que expone la palabra de Dios de manera clara, llana y fiel de la forma que Cristo nuestro Señor y Salvador quiso que se enseñara. Nuestra visión es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, que enseñe un mensaje de paz y esperanza. Les invitamos a que durante estos próximos minutos usted tome lápiz, papel y su Biblia, porque el Espíritu Santo dará una palabra a su corazón. Y ya en el aire, tienen que saber. Su aflicción, solo Cristo ve. A veces nosotros hemos cometido errores en nuestro caminar que quisiéramos que se borrara de nuestra mente, quisiéramos que existiera una forma de sacarla de ahí para no recordarla jamás. Qué bueno es saber que Cristo, aún esas cosas que no queremos recordar, ya Cristo las perdonó. ¿Sabía usted que Jesús no necesita tomar un mes o dos semanas para perdonarlo a usted? Usted puede ser el hombre o la mujer más malo del mundo, y cuando viene a Cristo y le dice: Señor, quiero servirte, quiero que tú perdones mis pecados, instantáneamente lo perdona. Instantáneamente ya usted pasa de muerte a vida en Cristo. Pasó con cada uno de nosotros. Si Jesús lo hizo conmigo, yo sé que lo puede hacer con cualquiera, amado. Yo no era merecedor de la gloria de Dios. Yo insultaba a Dios. Yo no creía en Dios. Yo relajaba a los cristianos. Yo me burlaba de ellos. Cuán errado estaba. Me estaba poniendo la vida y yo decidía seguir mi vida a mi manera. Pero un día, ese Dios, fíjese, cuando nosotros nos hacen algo, nosotros perdonamos la primera vez. Esa persona vuelve y nos falla y lo perdonamos la segunda vez. Vuelve y nos falla la tercera y dice: ya yo no te perdono más. Ya van tres veces, se lo tiramos en cara, ya. ¿Sabe qué hace Jesús? Lo negué, me perdonó. Me burlaba de los cristianos, me perdonó. Decía Henry, ya él tiene su plan maravilloso para mí, pero yo no lo sabía. Y un día, cuando fui tocado por él, él no comenzó a mencionarme: acuérdate cuando tú aquel día en la iglesia tal te burlaste, acuérdate cuando tú, no, simplemente: ven, hijo mío, ven, hace tiempo que te estaba esperando. Me quitó esa ropa sucia, esa ropa de pecado, esa ropa de alcohol, esa ropa de calle, y me dio vida nueva, me revistió. ¿Cómo no darle gracias al Señor, amado? Otros fueron sacados de grandes enfermedades, otros fueron sacados de grandes adicciones que solamente saben ellos donde estaba metido, y Dios lo sacó de ahí y nos ha dado vida y nos ha dado esas bendiciones espirituales que dice Efesios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Amados, somos benditos de Dios. La gente no puede llamarle a usted como que usted es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa, usted es bendito de Dios, usted es siervo del Dios Altísimo. Usted viste vestiduras blancas, vestiduras limpias. Usted fue limpiado de su pecado. No deje que su mente comience a recordarle lo que usted era. Lo que usted era ya no importa. Si usted era brujo o bruja, ya no importa. Si usted jugaba la loto, no importa. Si usted iba donde hechiceros a que le lean la taza, a que le lean la mano, si usted era de lo que ponía crucecita abajo de la cosa para hacerle maldad a quien sea. Oiga, si ya usted vino a Cristo, no deje que la mente comience a maquinarle cosas. Eso no tiene importancia. Ya usted es nuevo en el Señor, con nueva identidad, con nueva vida. Pasó de muerte a vida. Ahora disfruta una vida en Cristo. Aleluya. El versículo 3 dice: en lugares según nos escogió antes de la fundación del mundo, dice el 4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bendiciones espirituales. Cuando el Señor habla de lugares celestiales, ¿sabe qué? Significa que las bendiciones son eternas, no son bendiciones temporales. El cielo es eterno. Y como el cielo es eterno, como Dios es eterno, Él no puede darnos bendiciones temporales, ¿verdad que no? Nos da bendiciones espirituales y eternas. Por eso, cuando Dios crea al hombre, dice la palabra en Génesis, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. O sea, lo hizo para que nunca muera. Pero ¿qué pasa? El hombre peca y como causa, como pago por su pecado, viene la muerte. Por ende, Jesucristo muere en nuestro lugar para que nosotros volvamos otra vez a tener la vida eterna que perdimos en el jardín del Edén. Y esa vida eterna la tenemos ¿a través de quién? De Jesucristo el Señor. Esa vida eterna se nos ha devuelto. Y aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, decía Pablo. Y aunque nos afligimos muchas veces porque somos humanos, como dice Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra fe no se pierde. Nuestra esperanza tampoco mengua, porque sabemos que más allá del sol, cuando pase todo esto, tendremos una vida eterna con Cristo, como lo soñamos desde el principio. El propósito para el cual Dios nos creó en el principio, cuando creó a Adán, que lo creó para vivir eternamente, se nos devuelve a través de la sangre de Cristo. Y ahora todos tenemos acceso a Dios a través de la fe en el Hijo de Dios. Aleluya. Dice nos escogió en Él para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. Dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros. Fíjese, no escogemos nosotros a Dios. Dios nos escoge a nosotros. Entonces, eso es don de Dios. Es por gracia. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, los hijos a veces se rebelan, se ponen malcriados, a veces nos enojamos con ellos, pero es verdad que no lo desheredamos y nos olvidamos de ellos. Siempre estamos buscando la oportunidad de que se arrepienta y vuelva. Siempre estamos buscando la oportunidad de que se reconcilie y que vuelva a tomar su lugar, a ser el niño que nosotros soñamos que fuera. Pero ¿sabes qué? En el Señor Jesucristo, una y otra vez, nosotros queremos resbalarnos. Y Él nos dice: hijo mío, ven, te estoy dando la oportunidad de que tú seas mi hijo, mi heredero, de que tú disfrutes las bendiciones espirituales que dice Efesios que he preparado para ti. Bueno es Dios, amado, para siempre su misericordia. No nos escogió, no los escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. No somos salvos porque merezcamos el salvo. Nosotros no disfrutamos el Evangelio de Cristo porque lo merezcamos, ya sabemos eso. Sino porque Dios nos amó con amor profundo. Nos amó con amor eterno. Por eso dice la palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. La misericordia de Dios nos ha hecho libres. Libre para gozarnos, aleluya. Libre para vivir una vida abundante en el Señor. Y libre para esperar su gloriosa venida. Amado, ese cielo, esa esperanza, es para cada uno de nosotros. Todo lo que estamos aquí, aguardamos con paciencia. Esperamos con paciencia la venida de Cristo. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos. Pero gracias a el Señor, somos santos e inocentes. Fíjese, Dios a nosotros nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Por eso le decía ahorita, que cuando vinimos al Señor, No es como el hombre que perdona. Muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono lo que tú me haces, pero no olvido lo que me hiciste. Y cuando te veo, o cuando tú fallas, acuérdate que tú me hiciste esto. Te perdoné, pero... Te perdoné, pero... Pues, ¿sabes qué? El Señor no importa lo que tú eras antes. Cuando venimos a Cristo, somos lavados con su sangre y todos nuestros pecados son echados al abismo. Jesús ya no se acuerda jamás de nuestros pecados. Él no se acuerda de lo que nosotros éramos. A Él le importa el ahora, el de aquí en adelante. Por eso uno ve gente y dice, Dios mío, pero ese tipo estaba metido allá abajo hondo en alcohol y droga, era ladrón, era asesino y ahora tengo una iglesia. No, ahora fue salvo por Jesús. Ahora fue salvo por Jesús. En nuestra mente pequeña y limitada, ¿verdad? Muchas veces no podemos entender la magnitud del amor de Dios. Pero el Señor es así. Él no nos perdona porque nosotros tengamos un estándar. Él nos perdona porque simplemente nos ama incondicionalmente de nuestra situación y de nuestra condición. El Señor nos ama. Dios nos escogió cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo. Nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Todo lo que podemos hacer es agradecerle por su maravilloso amor. ¿Qué puede hacer el cristiano por su vida? No puede hacer absolutamente nada. Jesucristo lo hace todo por nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es cada día darle gracias porque nos sacó de ese lodo cenagoso. Darle gracias porque nos rescató de las tinieblas. Darle gracias porque nos trajo a su luz admirable. Darle gracias porque quitó nuestra depresión. Porque quitó nuestra enfermedad del corazón. No hay una enfermedad más grande que la enfermedad del corazón. La enfermedad que lleva al hombre a suicidarse no es un cáncer. No es una enfermedad en un riñón. Es cuando su corazón está enfermo. Cuando su corazón está enfermo, se mete en una depresión. Cree que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo rechaza. No ve ninguna solución. Y la única solución que ve es el suicidio. Esa enfermedad es peligrosa y es grave. La enfermedad del corazón. ¿Pero sabía usted que no hay medicamentos para esa enfermedad? El medicamento es Cristo. Amado, el medicamento es decirle, Señor, no quiero caminar solo. Quiero que tú camines conmigo. No puedo llevar mis cargas porque son muchas, pero yo sé que tú puedes perdonarme. No puedo remediar todos los errores que he cometido, pero yo sé que tú me puedes perdonar. Y de ahora en adelante, yo ser otra persona. Caminar como tú quieres que yo camine. Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo está siempre dispuesto a darnos lo mejor a nosotros, sus hijos. Amado, Dios te ama. A veces nosotros creemos, no experimentamos el amor de Dios porque creemos que Él no nos ama. Jehová nos ama tanto. Como el hombre quizá nunca llegará a amarnos. El hombre cuando ama, cuando hablo de hombre, no hablo del sexo masculino, hablo del ser humano. El hombre por naturaleza, siempre que ama, espera algo a cambio. Inconscientemente. Si usted trata a alguien bien, usted siempre tiene la esperanza en su subconsciente que ese alguien le va a tratar bien. Inclusive cuando hacemos favor a alguien, ese alguien nos responde de manera diferente. Sin darnos cuenta, no hacemos así, wow, y pensamos, recordamos. Tan bien que yo le he tratado y mira cómo me paga, ¿verdad? Jesucristo nos ama y nos amó no esperando nada a cambio, porque nosotros, ¿qué podemos darle a Dios? Nosotros no tenemos fuerza para darle nada. Yo no puedo impresionarlo ni con una obra que yo haga, ni con nada que yo pueda hacer. Por eso la salvación es gratis. Disfrútela, amado. Usted no tuvo que pagar nada. Usted no fue clavado en la cruz. Usted no tiene que cortarse una vena y botar un jarro de sangre para poder salvarlo. Nada de eso. Usted lo único que puede hacer es disfrutar a Cristo. Vivir, obedecer la palabra. Hacer lo correcto. Y tratar de nunca estar lejos de Dios. Nunca estar lejos de Dios. El versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando habla de habiéndonos predestinado, ¿qué nos está diciendo? Dios nos ha adoptado como sus hijos. Le decía ahorita, ya no somos bastardos, ya somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho parte de su familia, somos parte del reino celestial. Somos peregrinos en esta tierra. Por eso dijo el Señor Jesucristo hablando en Lucas, en los evangelios, Él decía, óyeme, no haga tesoro aquí en la tierra, porque el tesoro aquí en la tierra se pierde. Los que tenían dinero en Baninter, no sé si lo recuperaron, pero muchos pasaron un gran susto y esperaron mucho tiempo para recuperarlo, ¿verdad? Pero antes de que Baninter quebrara, su dinero estaba bien seguro. En su subconsciente, yo tengo una cuenta de dinero y cuando lo necesite lo voy a sacar. Cuando viene Baninter, guay, todo el mundo corriendo, a ver si le da tiempo. Baninter en quiebra, se perdieron mi cuarto. Dice Jesús, no haga tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe, donde tu tesoro se daña, te lo pueden robar. Él dice, haz tesoro en el cielo, donde nada de lo que tú hagas pueda ser dañado. Y entonces dice, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tu corazón está en el dinero, allí está. Si tu tesoro es el dinero, tu corazón está allá. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. El Señor nos ha hecho habitar con Jesucristo, caminar con Jesucristo. Ahora nos llaman cristianos, nos llaman el siervo y la sierva de Jehová. Aquellos que son anunciadores de paz, aquellos que son anunciadores de la bondad de Dios. El versículo siguiente, versículo 6, dice, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa nosotros ser aceptos en el amado? Fuimos aceptos por gracia. A pesar de que no lo merecíamos, Dios nos hizo hijos. A pesar de que toda la vida vivimos dándole la espalda a Dios, haciendo cosas incorrectas en nuestra vida, Dios nos amó. Sin merecerlo, nos amó. Si nosotros saber por qué nos ama, nos ama. Nos ama tanto el Señor. Aleluya. Y ahora pertenecemos a su querido y amoroso Hijo. Pertenecemos a Jesucristo. Vivimos para agradar a Jesús. Vivimos para amarle. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Aleluya. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La muerte de Cristo señala dos verdades maravillosas en este versículo 7 que leímos. La primera verdad es la redención. Es la redención. La redención por su sangre, dice. Es el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. ¿Qué es la redención? A veces nosotros leemos, que somos redimidos por Cristo. Pero ¿qué es la redención? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Levítico, capítulo 25. Y volvemos ahora a Efesios. Levítico 25, amado. Vamos a ver qué significa ser redimido. En el Antiguo Testamento la redención era el precio pagado por alguien que estaba esclavo para obtener su libertad. Y en Levítico 25, versículo 47, dice de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, oiga cómo se manejaba la redención. Levítico 25, 47 dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Le explico. Si antes yo vivía en casa de alguien y ese alguien enriquecía, yo no tenía forma de vivir porque no tenía forma de sobrevivir por escaseo, porque no tenía dinero, yo podía venderme y servirle a esa persona a cambio de que él me sostenga mis necesidades y me permita vivir en su casa. O sea, ya yo pasaba a ser propiedad de alguien. Entonces, ¿cómo se efectuaba la redención? Venía un familiar suyo y pagaba un rescate al dueño suyo para que usted pueda obtener la libertad otra vez y ser parte de la nación. Eso era la redención. Alguien me redimió. Decía, fui redimido por fulano de tal, porque él pagó por mí. En Cristo, amado, nosotros éramos esclavos de la moda, esclavos de la música, muchos eran esclavos del alcohol, esclavos de la discoteca, esclavos de la pornografía en la televisión o en la internet, esclavos de la mentira. No teníamos forma de hablar una verdad. Muchas personas hablan ya la verdad como que es mentira. Ellos mismos inventan su historia como si es real. Vivíamos en fornicación, en adulterio, en muchísimas cosas malas que nos apartaban de Dios y que eran obra del diablo y de las tinieblas. Jesucristo vino y pagó el precio. Y entonces este versículo que estamos leyendo, volviendo otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, Jesucristo nos hizo aceptos en él. Retomó otra vez y le dijo al enemigo: mira, ese es hijo mío, lo hice yo, así que yo lo compro. ¿Cuál es el precio? Ah, bueno, tú lo quieres. Si tú quieres que él sea salvo, tú tienes que morir en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? No importa, voy a morir para que mis hijos sean salvos y puedan disfrutar la comunión conmigo, para que mis hijos sean salvos y puedan tener redención en mi sangre. Eso hizo Jesús por cada uno de nosotros. Nos redimió, aleluya. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Y qué dice el punto B? El perdón se garantiza en base a la sangre vertida de animales en el Antiguo Testamento. Fueron dos cosas: tuvimos redención y tuvimos perdón de pecado. Antes, lo que han visto las películas cristianas, ¿verdad? Antes, cada año tenía que ir la familia al templo y llevar un animal para ser crucificado, para ser ofrecido a Dios en expiación por sus pecados. Usted pecaba y tenía que esperar un año para recibir el perdón de Dios. Usted iba al altar, iba al templo, sacrificaban el animal vertiendo su sangre y lo ofrecían como expiación. Esa sangre era la que le perdonaba a la nación de Israel de sus pecados. ¿Sabe qué hizo Jesús? Su sangre vertida en la cruz anuló de que nosotros tengamos que esperar un año para ser perdonado. Anuló de que tengamos que ir a donde un sacerdote para que él ore a Dios por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando el templo se rasgó, cuando Jesús dijo consumado es, dice la palabra que el templo se rasgó. ¿Usted sabe por qué se rasgó? Como símbolo de que usted y yo tenemos acceso libre al Padre. Ya no tenemos que esperar a otra persona para recibir perdón de pecado. Tenemos perdón a través de la sangre de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, límpiame, sálvame. Y automáticamente Jesucristo nos salva. Pero tenemos que creer. Eso se hace por fe, no por obra. Dice: no por obra, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, dice la palabra, es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Hacer obra es bueno. Ayudar al necesitado es bueno. Claro que sí. Ayudar a su vecino cuando tiene escasez es bueno. Darle una bola a alguien que va cerca de su casa es bueno. Llevar a alguien al médico porque no tiene quien lo lleve es bueno. Ir a la casa de una anciana y ayudarle en sus oficios, comprarle una compra a alguien que lo necesita. Todas esas son buenas obras. Pero, amado, lamentablemente no son suficientes para darnos la salvación. Las obras buenas vienen como fruto de nuestra relación con Dios. Yo no puedo decir: voy a hacer muchas obras para obtener la salvación. No es posible. Porque usted no tiene capacidad de ser salvo. Dice la Biblia: no es por obra. No es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie diga: yo soy salvo, voy para el cielo porque hago muchas obras. No. Solamente por la fe, por creer en Cristo, por vivir para Cristo, por servirle a Cristo. Recibimos perdón en base al derramamiento de la sangre de Jesús, porque murió y fue el sacrificio perfecto y verdadero. Vamos a leer ahora el versículo 7 y 8 del mismo Efesios capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vuelvo otra vez a la gracia. La gracia es el favor voluntario y amoroso de Dios a los que salva. La gracia es el favor voluntario y amoroso de Dios. Ve usted, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y muchas veces tenemos que darle su pelita, ¿verdad? Cuando yo lo veo que él está arrepentido, yo no aguanto y tengo que correr a donde mi hijo y darle un abrazo. Mi amor, mira, tú sabes que yo te amo, Abel. Lo que pasa es que tú te portaste mal. Y el precio es ese por portarse mal. De esa misma forma, amado, Jesucristo, cuando le fallamos, Él nos ama. Cuando usted le falla a Dios, no crea que ya su pecado es demasiado grande y que no tiene perdón. Muchos dicen, yo me voy a ir para el infierno de todas formas. No, tú eliges irte para el infierno, irte para el cielo. Me voy a ir para el infierno de todas formas. No. Tú decides escoger la vida en Cristo o escoger la muerte lejos de Cristo. Amado, dice la misma palabra en Apocalipsis, que allí en ese lugar de tormento donde habita Satanás y sus ángeles, no querremos, llamaremos, vocearemos para que alguien nos oiga, y nadie va a escuchar ese gemido. Por eso hoy Dios nos está diciendo, Henry, mantente firme, perseverando en la fe, gozándote en tu Señor, creyéndole a Dios cada día y esperando esa redención gloriosa, esperando el día en que nuestros cuerpos serán transformados. Y entonces dice que ya no habrá tribulación, no habrá angustia, allá no habrá enfermedad en el cielo. En el cielo seremos transformados, viviremos una vida de gozo y una vida de paz. Mientras vivamos aquí en la tierra, amado, no va a ser posible disfrutar una paz eterna. Fuera de Dios no es posible. No es posible que cesen la guerra. No va a venir un gobierno que va a resolver los problemas de todos. Es imposible. Despertemos a la realidad. Por muchos años yo viví esperando, creyendo que mi problema lo iba a resolver alguien. Amado, Jesucristo, hasta que no venimos a Jesús, no vamos a tener solución a nuestros problemas. Porque lo que Jesús ofrece no es algo que puede ser dañado en la tierra. Lo que Jesús ofrece, lo ofrece eternamente. De manera pues, que quiero compartir estos 6 puntos para terminar esta parte en esta mañana. Es bueno que usted sepa, amados, amigos y hermanos, que en Cristo ya no somos esclavos del pecado, somos libres. En Cristo no somos esclavos del pecado, somos libres. Libres en Cristo. Por eso, el cristiano ya no debe vivir una vida de pecado abiertamente. No debe vivir una vida haciendo las cosas que a Dios no le agradan cuando él está consciente de que están malas. No es que el cristiano no peque. El cristiano cae muchísimas veces. Ahora, pero no puede de manera deliberada, sabiendo que algo está malo, seguir haciéndolo como que nada es nada. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. En otro tiempo vivíamos ignorante bajo la influencia del pecado, pero ahora en Cristo somos libres y disfrutamos esa libertad, aleluya, con toda seguridad. Vivimos, ya no somos esclavos de vicio, ya no somos esclavos de malos hábitos, ya no somos esclavos de mentira, ya no somos esclavos de nada de eso. Ahora somos servidores de Cristo, viviendo bajo el estándar de Jesús, lo que Jesús dice en su palabra. ¿Qué más? Número 2. No somos bastardos, somos hijos legítimos. En Cristo ya tú no eres bastardo. En Cristo ya tú no eres fulano de tal o el borrachón o la... No. Ya tú eres el hijo de Dios. En Cristo ya tú eres hijo legítimo, heredero del reino, heredero de las promesas de Dios. Número 3. No estamos bajo condenación, sino bajo redención. No somos condenados. Ya no podemos creerle al enemigo que dice de que yo no voy a salir de la situación en la que me encuentro. Eso es mentira del diablo. No vivimos bajo condenación, vivimos bajo redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué más? No vivimos bajo los estándares de la carne, sino bajo los estándares del Espíritu. Ya no vivimos haciendo todo lo que la carne quiere hacer. Todo lo que nuestro cuerpo pide, ay, lo que tu cuerpo te pide, eso dale. No. Eso es una frase del mismo diablo. Lo que tu cuerpo te pide, dale. O sea, tu cuerpo te pide droga, dale droga. No. No vivimos bajo los estándares de lo que pide mi carne, sino de lo que dice Dios en su palabra. Por eso, como hacíamos memoria ahorita, en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Viva en amor pleno, en la plenitud del amor de Cristo. Amor, gozo, gócese cada día, cada minuto, cada segundo, cada mañana. Gócese en la libertad de Cristo. Despiértese en la mañana dándole gracias a Dios por el día que le regala. Despiértese cada día dándole gracias a Dios por sus hijos que amanecieron vivos, que amanecieron bien. Levántese cada día dándole gracias, Señor, gracias porque tengo trabajo. Cuando hay muchísimos que no consiguen trabajo, yo tengo un empleo. Gracias, Señor, por la familia que me ha dado, por los hijos, por los vecinos que me ha dado, por el esposo, por la esposa. Gracias por la iglesia, gracias por tu gracia, porque sabe que cada día Dios nos guarda, nos cuida. Eso es vivir el gozo del Señor. Amor, gozo, paz. No deje que nada la atormente. Cuando usted se sienta triste, no deje que esa tristeza lo lleve a usted a olvidarse de Dios. Recuerde que en medio de su tribulación, Dios está con usted, Dios está obrando. Y nunca lo dejará usted allá en el lodo donde se encuentra. Siempre Dios le va a levantar. En aquel día, no importa que usted sienta a Dios lejos, Dios está cerca, porque Dios habita en usted. Así que, como repito el número 4, no vivimos bajo los estándares de la carne, sino bajo el fruto del Espíritu. Número 5, somos salvos por gracia, no por obra. Somos salvos por gracia. Usted no pagó nada para la salvación que tiene. Todo lo que usted tenía que pagar, Jesucristo en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, incontable, infinita, la derramó por usted. Y en vez de usted ser muerto por causa de su pecado, Jesucristo lo hizo en lugar suyo. Así que, ¿para dónde vamos a ir? ¿Por qué estar lejos de Dios cuando Dios nos ofrece una vida abundante? ¿Verdad que sí? ¿Por qué estar lejos de Dios cuando Dios nos ofrece salvación y vida eterna? Número 6, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas Dios la ha hecho nueva. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas Dios la ha hecho nueva en usted. Así que ya usted es nueva criatura en el Señor. Usted es nueva criatura en Cristo. Vuelvo otra vez a lo que le decía ahorita. No deje que nada ni nadie lo atormente. No deje que nadie lo acuse. No deje que nadie le hizo. Tú eres cristiana ahora. Después que te casaste de esto, ahora quieres ser cristiana. No crea lo que el diablo le está diciendo. Usted es nueva en Jesús. Usted es nuevo en Jesús. Y si usted es nuevo en Jesús, las cosas viejas pasaron. Ahora, asegúrese de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Asegúrese de vivir bajo el estándar de Cristo. Jesucristo lo perdona. Ahora, no juegue a ser cristiano. Jesucristo nos perdona, nos lava, nos limpia, nos da vida eterna. Pero no juguemos a ser cristiano. No juguemos a ser cristiano, porque con Dios no se juega. Y si usted cree que engaña a Dios, engaña a usted mismo. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? Decía el salmista, si subo al cielo, allí tú estás. Si bajo al abismo, donde estemos, ahí está Dios. Vale la pena, amado, perseverar en esta fe. Vale la fe, la pena perseverar en Cristo. Vivamos día a día en esta libertad que Cristo nos da. Si peca conscientemente, apártate de tu pecado. Es mi recomendación personal. Si tú pecas conscientemente, si tú sabes que estás haciendo algo que no debes, esta mañana es una mañana de compromiso. Si tú estás pecando conscientemente, sabes que lo que estás haciendo a Dios no le agrada, es tiempo de tú hacer un cambio de conducta en tu vida. Y de tú decir, Señor, ya yo no quiero pecar más. Ya yo no quiero vivir una vida de miseria espiritual como estoy viviendo, de que me estén usando, de que esté mintiendo para agradar a otro. Ya yo quiero cambiar a partir de hoy para ti. Hagamos pacto de pureza con Dios. Hagamos pacto de pureza. Señor, quiero ser puro. Vivamos bajo la comunión del Espíritu Santo. Vivamos bajo la comunión. Cuando usted y yo vivimos bajo la comunión del Espíritu Santo, nuestra vida tiene otro sentido. Disfrutamos la vida eterna. Disfrutamos el día a día con Dios. No nos importa lo que pase mañana. No nos importa si mañana tengo o no tengo, porque sé que tengo a Dios de mi lado. Y cuando tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos toda la de ganar. Cuando tenemos a Dios lejos de nosotros, tenemos toda la de perder. Disfrutemos en Cristo la libertad que tenemos por medio de Él. Si peca conscientemente, apártese de su pecado. Hagamos pacto de pureza con Dios y vivamos bajo la comunión del Espíritu Santo. Amigo, le damos gracias a Dios porque tú has venido hoy a este lugar. Porque Dios está esperando por ti. Dios sabe tu necesidad de Él. Dios sabe que la situación que tú tienes lejos de Dios no puedes resolverla. Dios sabe que tiene muchas noches en soledades, muchas noches en tristeza. Dios sabe que tú te haces muchas preguntas que no tienen respuesta. El Señor conoce tu corazón y en esta mañana te ha traído para que tú hagas pacto delante de Él. Si en esta mañana hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, solamente hazme seña con tu mano que vamos a orar por ti. Él nos llama a brillar. Gracias por sintonizarnos en el mensaje de hoy. Antes de despedirnos, queremos preguntarte: ¿eres tú salvo? Si no has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo ahora, este es el momento. Solo repita esta oración con nosotros. Señor Jesús, te necesito. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y que necesito un Salvador. Perdona, Señor, todos mis pecados y límpiame de mi maldad. Pon en mí un corazón recto y fiel que te sirva desde ahora y para siempre. Amén. Queremos saber de ti. Escríbenos a tienenquesaber@gmail.com. Envíanos un email y te enviaremos el link de descarga de este mensaje totalmente gratis. Gracias por sintonizarnos. Que el Señor te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar.